Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Orquesta Sinfónica y el Coro Infanto Juvenil Intercultural de Bolívar presentarán un concierto navideño el próximo 19 de diciembre a las 19 horas en la Iglesia Marianitas en Guaranda. También participarán en este concierto la Banda Municipal del Cantón Guaranda y el Club Piratas. Internacionales. La Habana. Autoridades literarias de Cuba y Haití acordaron la edición conjunta de nuevos libros de Creole, en otra iniciativa para defender ese dialecto y acercar a ambos países. La presidenta del Instituto Cubano del Libro, Zuleika Romay, precisó que la idea no persigue fines comerciales, sino en la ayuda de ese tipo de literatura en una lengua que los niños puedan leer con facilidad, según informó la agencia cubana de noticias Prensa Latina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.